buenas tardes. Una tarde más, Cuerdos sin Cuerdas. Cada dos semanas, Fátima Massoud, Pablo Iglesias, César Pradíes, Carlos Martínez, Arturo volvió, se quedó y volverá. Hoy tenemos un especial fantástico sobre la fecha más importante de los locos, las locas y los loques, el 25 de mayo. La celebración del próximo Orgullo Loco Radical Estatal, que será la primera vez que se llevará a cabo y se celebrará en la ciudad de Bilbao, en la Plaza de Unamuno. Muy bien, entonces para dentro de dos domingos podemos quedar todos, empezamos a buscar autocar todos y bueno, pues todo el programa hoy va a ser un monográfico sobre por qué el Orgullo Loco, qué significa la celebración del Orgullo Loco, qué queremos hacer con esta celebración y bueno, Fátima ha trabajado intensamente. Sí, bueno, el Orgullo Loco, creo que primero tenemos que hablar de lo que es el Orgullo Loco, porque habrá muchas de nuestras oyentes que no sabrán ni siquiera lo que es. El Orgullo Loco nació en Canadá al celebrarse en 1993 el primer día de supervivientes de la psiquiatría. La acción fue una respuesta hacia los prejuicios que había hacia personas psiquiatrizadas que vivían en una residencia en un área concreta de Toronto. Por la misma época, también se formó un grupo de personas que crearon el Mad Pride en Londres, que también llevaron a cabo la celebración del Mad Pride, del Orgullo Loco, y para finales después de esas primeras celebraciones, el Orgullo Loco se ha celebrado en países como Australia. Bueno, Fátima. Sí, te quería decir que lo que pasó en Canadá es algo parecido a lo que pasa en el May Day, en el primero de mayo, que es una celebración de una matanza de trabajadores que ocurrió en Chicago, ¿no? En Washington. Y esto tiene algo que ver, fue algo dramático que pasó en relación con locos en Canadá o algo de eso. Bueno, lo que pasaba era que existía una residencia donde vivían personas psiquiatrizadas y los vecinos empezaron a decir que querían que se fuesen, que estaban en contra, y a raíz de ahí se generó el primer día de los supervivientes de la psiquiatría. Luego es verdad que cuando lo celebraron se dieron cuenta de que había un muro donde también había sido de un manicomio del pasado donde se habían sufrido también violencias psiquiátricas. Eso yo lo leí. Lo que pasa es que el día realmente se va variando y nos lo vamos inventando un poco. De hecho, aquí cuando se celebró la primera vez en diferentes ciudades del Estado español en 2018, que la primera vez fue en Asturias, ya que empezaron en 2010, empezaron mucho antes con el escandalazo y con varias celebraciones. Se decidió el día el 25 de mayo, pero realmente no es el día de... No hay un día oficial. No hemos llegado todavía a tener un día oficial de supervivientes de la psiquiatría. No nos lo han dado. No. Ya. Sí, entonces eso se ha celebrado en países como Australia, Portugal, Irlanda, Brasil, Madagascar, Sudáfrica, Ghana, Chile, Kenia, Corea del Sur, Estados Unidos y muchos más que a veces ni Rumanía, que ni sabemos. Vamos. ¿Y todos esos días vamos a coincidir el 25 de mayo? ¿Todos esos países vamos no, a coincidir? No, cada país lo celebra. País de hecho, diferente. Así que hay fecha ya para el de Londres, que sé que lo hacen el mismo día que es el Día de las Personas No Binarias, que lo hacen, pero porque coincidió también, que creo que lo hacen en la primera semana de julio, como para el 6 de julio, y luego en Latinoamérica también van variando la fecha. También en México, por supuesto, lo han hecho, y existe una red que se llama Orgullo Loco México. También en Chile fue el primer país hispanohablante, creo. Bueno, no sé si creo que Asturias se adelantó, y va variando la fecha. Entonces, Cuerdos sin Cuerdas, si nos queréis contactar para contarnos cualquier cosa, si queréis preguntarnos, pedirnos cualquier información o insultarnos, podéis encontrarnos en sincuerdas@agorasolradio.com. Y bien, pues bueno, para los audios sabemos que está Carlos Martínez, que lo encontramos en recancamo@hotmail.com, y continuamos con el especial sobre el Orgullo Loco del 25 de mayo, el próximo domingo, dos domingos. No, es más domingos. ¿Más domingos? Sí, ¿no? 25 de mayo estamos a... Claro, porque mañana es 1 de mayo, quedan 26 días. Bueno, estamos mirando el... Son cuatro domingos. Soy malísima para estas cosas, me podéis insultar si queréis. Sí, es que yo tampoco tengo... Son cuatro domingos, es que soy un desastre con las fechas, las semanas y todo. Sí. Entonces, Orgullo Loco, Radical Estatal. Radical con K, ¿no? Sí, Radical con K. Y estás bien ilusionada de ir con Orgullo Loco. Y entonces, bueno, pues síguenos contando qué tienes preparado. Para... Bueno, yo quería contar un poco también cómo había sido las celebraciones. Por ejemplo, bueno, en Madrid, que es donde yo he participado y es lo que más conozco, porque muchas veces también nos cuesta mucho saber lo que ha ido pasando porque no lo hemos relatado ni tenemos un archivo común y al final lo único que queda es como el rastro en redes y poco más, ¿no? Pero bueno, en Madrid sí que contar que el primer 20... Se celebró el 20 de mayo, ni siquiera el 25, ¿no? Lo que hablábamos antes de que las fechas van variando según los domingos. Es un poco como el Día de la Madre, ¿no? También aquí, ¿no? Que también que va variando también según los países y todo, ¿no? Entonces, el primer año se celebró aquí un acto lúdico y reivindicativo que se hizo en la Plaza del Quijote y las personas que lo hicieron pues eran gente que venía de colectivos como Flipas, de otros colectivos, del Alonso Quijano y de, bueno, y también militantes locas que decidieron celebrarlo. También se celebró en Barcelona, en Asturias y en varios sitios del estado, sí. ¿Se permite el paso a familiares y profesionales? Pero no en primera, o sea, primero, no en primera fila, no, o sea, en principio no se prohíbe el paso a nadie, pero no tiene mucho sentido que tú vayas cuando lo que te, si eres profesional, que vayas a un sitio donde te están diciendo que estás torturando y que no deberías estar ahí, ¿no? Pero puede haber profesionales. Sí, sí, por poder se puede. Otra cosa es ya la conciencia y el este crítico de cada solamente uno. Solamente lo han organizado gente loca este evento nada más. Sí, ¿no? La idea es que el día del orgullo, o sea, el orgullo loco lo tiene que hacer gente psiquiatrizada. O sea, la idea es que lo hagan supervivientes de la psiquiatría y personas psiquiatrizadas para poder reivindicar como en todas las luchas, ¿no? Igual que en el movimiento feminista lo hace el sujeto feminista, que ya sean mujeres y personas y disidencias queer, ya sea el orgullo crítico, ya sea el movimiento antirracista, que lo hacen las personas racializadas, ¿no? Que es verdad que está hace nada, por ejemplo, en el movimiento antirracista lo hacían personas blancas, eran las que lo organizaban, ¿no? Pero la idea es poder ser sujetos políticos de nuestra propia lucha, así que qué menos que poder hacer las manifestaciones de Orgullo Loco desde nuestra propia lucha. También decir que el 25 de mayo también se va a celebrar en Canarias, que creo que vienes de ahí, de este fin de semana. Esta semana está en Pues mira, en lo van a celebrar en Gran Canaria, lo van a celebrar, y creo que en Tenerife también, sí. Bueno, pues si llega y allí, luego, pasa, ¿tienes la convocatoria? Sí, la tengo, sí, pero se difundirá en redes también, claro. Y las redes... O sea, lo tendría que buscar, así que no me líes, que voy bien con el guión. Redes de Orgullo Loco, en Instagram metes Orgullo Loco, directa, Orgullo Loco Mad es... No, pero ese sería el colectivo de Madrid, que ahora mismo lo tenemos parado, lo estamos haciendo como una especie de descanso también, y sí que estamos participando de cierta forma algunas personas en lo que sería la organización del estatal. No hay unas redes, no hay unas redes de que pertenezcan al Orgullo Loco Radical Estatal, porque al ser organizado por diferentes colectivos, como es Soroa, que son las compañeras de Euskadi que lo están haciendo, que están organizando toda la manifestación ahí, que son nuestras anfitrionas, y luego también pues colectivos como Insania, que son de Cataluña, Orgullo Loco Madrid, pero luego hay más colectivos que a lo mejor no están participando todavía, pero que son como el Zarzal de Valladolid o Histeria Colectivizada de Granada. Muy bien. Luego también Flipas, que se están así reactivando aquí en Madrid. Flipas estaba un poco de capa caída. Bueno, yo no diría eso. Yo diría que todos los colectivos tienen momentos y que... Subidas y bajadas. Claro, bueno, que también han sido los que han ido manteniendo los grupos de apoyo mutuo. También hacen más actividades de poesía y de música. Y bueno, pues cada uno también con sus propios cuentos. ¿Tú sabes si continúan activos grupos de apoyo mutuo en Madrid? Creo que alguno queda activo. Sé que se puede, si se contacta con Flipas, yo sé que alguno queda activo, sí. Tenemos que hablar de los grupos de apoyo mutuo. Sí, de apoyo mutuo en general. Lo había pensado que podíamos hacer un programa dedicado a eso, al apoyo mutuo, a cómo hacer barrio, redes de apoyo, cómo discontinuar, medicación, por ejemplo. Por cierto, Fátima, es el próximo programa, avisamos a los radioescuchas, va a venir Susana, no me sé el apellido, sinceramente, pero es una persona que es bióloga y va a venir a hablarnos del vademécum. Sí, que es autora del Vademécum, que es fantástico. Viene en la próxima quincena. Sí. Así que estemos todos atentos, porque es va a ser un programa, yo creo, que es súper útil para la gente que nos escucha. Sí, y que entender toda la parte biológica. Entender la parte de medicación, sobre todo, de lo que hacen los medicamentos. Va a estar genial. Va a estar... Sí. Chulísimo. Y bueno, entonces eso va a ser el siguiente finde, que luego nos liamos... No, dentro de 15 días. Y luego ya dentro de otros 15 días ya al mes sería el Orgullo Loco Radical Estatal, que nos liamos. Y bueno, por seguir contando un poco, pues ese primer día del Orgullo Loco, luego hicimos una fiesta en La Ingobernable. Todas las personas que participamos eran supervivientes de la psiquiatría, desde los músicos hasta la gente que estaba en el bar y atendiendo la barra, y bueno, y la verdad es que fue un éxito. Al año siguiente celebramos otra concentración en Atocha, ya lo hicimos desde el colectivo Orgullo Loco Madrid, porque a raíz de eso, entre varias personas, una que era Lorena Peña, Juan de Pérez Dávila y otras personas, creamos, bueno, también estaba Ana Ortega, creamos lo que era el colectivo de Orgullo Loco Madrid. Y de ahí ya nació lo que fue la celebración ya de 2019, que la hicimos en Atocha, porque Plaza de España estaba ya con las obras, para visibilizar la vulneración de derechos humanos en la práctica psiquiátrica y para reivindicar otra concepción de la locura. Luego ya llegó 2020, llegó la pandemia, y ese año sí que es verdad que hicimos una campaña en redes sociales, que lo llamamos Orgullo Loco Virtual, en la que le preguntamos a la gente qué era para ellas el Orgullo Loco, qué significaba, que nos mandasen fotografías, vídeos, dibujos, nos mandaron un montón de materiales. ¿Y qué salió de eso? ¿Qué piensa la gente? ¿Para qué piensa la gente que vale el Orgullo Loco? ¿Y qué piensa que hacemos la gente? ¿Pero le estabas preguntando a gente psiquiatrizada o estabas preguntando a gente de la calle? Sí, claro, era un llamamiento en redes, estábamos todas confinadas, entonces fue un llamamiento en redes y mucha gente dijo lo que significaba para ellos el Orgullo Loco. Yo creo que para la mayoría de la gente lo que significa Orgullo Loco es esa toma de conciencia de lo que la psiquiatrización supone, de lo que te han hecho, de lo que supone las violencias psiquiátricas, de que te digan que estás enferma e incurable cuando no te dan opción a tener cualquier otro tipo de vida y darte cuenta de que a lo mejor no estás enferma, sino que lo que has sufrido han sido opresiones y unas violencias que en un momento dado te han hecho enloquecer. Claro, y contactar con otra gente que está en tu misma situación y decir, hostia, de repente no estoy sola, ¿no? Y joder, y me pueden explicar y resulta que hay gente que le pasa lo mismo que a mí y que sabe lo que le pasa, ¿no? Y yo me puedo unir a esa gente y puedo aprender y puedo tener otra forma de ver lo que me han contado, ¿no? Y entonces te dan otra versión, ¿no? Claro, Pablo, y además hay una cosa muy importante, que es que en los ingresos y cuando estás en los centros de día te dicen no te hagas amigas de la gente que está ingresada, no podéis veros fuera, no os hagáis parejas, ¿no? Y nosotros siempre decimos que bueno, es que a lo mejor si no empezamos a hablar entre nosotras, pues nos da por hacer el Orgullo Loco, ¿no? Que además yo animo a todo el mundo a que lo haga en su pueblo, en su ciudad, donde sea, que se puedan juntar. Yo entiendo que cuanto más pequeña es la ciudad o más pequeño es el pueblo, más difícil es, ¿no? También hacer la claro. concentración a o lo que sea, pero que por lo menos que empiecen a juntarse entre ellas. A mí me encantaría 1, 2, 3 mil grupos de apoyos mutuos. Claro, eso sería lo ideal. Sería en cada barrio, en cada pueblo, en cada ciudad. Sí. Estaría muy bien. En cada valle. Eso sería, pues, una pasada. Pues a ver si llegamos algún día. Lo que pasa es que tenemos todo en contra. O sea, que podamos volver modelo, a toda la gente loca. Claro, pero tenemos un modelo neoliberal que todo el rato nos tiende a la individualidad. Estamos todo el día mirando la pantalla de móvil. La gente trabaja 12 horas. Cuando estás agotado, lo que menos te apetece es reunirte e irte al centro social a una asamblea de 4 horas, ¿no? Que también tenemos todo en contra y tenemos que encontrar también maneras y formas de hacerlo. Entonces, ¿por qué merece la pena luchar por algo en común o hacer un trabajo colectivo o un trabajo de cara a la sociedad? ¿Por qué merece la pena dirigirse a la sociedad para una cosa así? Sí, la verdad es que no va a cambiar, no van a cambiar las cosas, yo pienso. Yo creo que, o sea, yo sí que creo que las cosas cambian y la prueba de que cambian es, o sea, la tenemos en la historia, ¿no? Digamos, o sea, hace 20 años no podríamos a lo mejor estar haciendo este programa. ¿Entiendes lo que te digo? Porque a lo mejor no nos hubiésemos ni encontrado entre nosotros. Entonces, claro que las cosas cambian. De cierta forma, aunque también muchas van a peor, pero yo creo que lo importante sobre todo es el tener que poder juntarse para también por como una forma de supervivencia y también una forma de lucha es lo que nos mantiene también con ganas de seguir viviendo muchas veces. Yo la verdad es que opino que juntarse es sanador, o sea, yo opino que tener amigos psiquiatrizados y que hacer cosas con tus amigos psiquiatrizados y psiquiatrizadas, yo creo que es sanador y te ayuda a estar en compañía y yo creo que te sientes mejor, o sea, que yo creo que es muy válido hasta para sentirte bien, o sea, no solamente porque hagas un trabajo político reivindicativo o que quieras cambiar las cosas, sino porque realmente te sientes bien, ¿no? Conociendo a gente y teniendo muchos amigos, ¿no? Sí, yo creo que te sientes bien y también está la parte en la que a lo mejor tampoco tienes que ser, o sea, que a veces te haces amigas, a veces no te haces amigas, pero que sí que lo importante también es poder tener compañeras que han vivido lo mismo que tú y no tener que, sobre todo, no tener que estar ni ocultándote, poder decir las cosas y poder decir cosas que cuando los dices en, por ejemplo, a gente que no ha estado psiquiatrizada, como por ejemplo, que te han ingresado a la fuerza o cualquier otro tipo de violencia, el poder decirlo. Y no saber que te comprenden también, ¿no? Está esa parte. Y saber que, de cierta forma, que puedes ser tú misma también, claro. Y bueno, ya que estamos hablando de esto, creo que también es importante hablar otra vez un poco de lo que son las violencias psiquiátricas, ¿no? Me gustaría mencionar a Cristina Barcala, que es una compañera del colectivo Soroa, que es una de las personas y de las activistas que más ha luchado, sobre todo en lo que ha sido Euskadi y en el resto del Estado, y que gracias a ella y a su trabajo y a su herencia, vamos a hacer el Orgullo Loco Radical Estatal. Y lo que ella dice es que la violencia Antes, perdona, psiquiátrica. Fátima, Sí. antes de que la cites, vamos a disparar una cosita que tenemos preparada y salimos con la cita, ¿te parece? Vale, venga. Superviviente psiquiátrica. Persona que vive o ha vivido la experiencia del daño causado por el complejo industrial de la salud mental. Identificarse públicamente como superviviente psiquiátrica significa hablar claro sobre la violencia causada por la psiquiatría y u otros proveedores de salud mental. Sí, estaba hablando de Cristina Barcala, que dice que es una disciplina de estar encerrado que difícilmente ayuda al sufrimiento. Tú que ibas a cuidarte has acabado encerrada, sola y fuera de la sociedad, ¿no? Que me parece que define perfectamente lo que es la violencia psiquiátrica. Y luego también contar que, bueno, que a raíz de la pandemia sí que se ha puesto muy de moda hablar de salud mental, los medios de comunicación, partidos políticos, academia, etcétera, ¿no? Todo el mundo está influencer, todo el mundo está hablando de salud mental, pero muy poca gente habla de lo que son las violencias en el sistema de salud mental, que incluso el relator especial de Naciones Unidas define que los sistemas de salud mental de todo el mundo están dominados por un modelo biomédico reduccionista que utiliza la medicalización para justificar la coerción como práctica sistémica. En este contexto se socavan y desatienden activamente los principios fundamentales de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, aparte de los derechos humanos, los derechos fundamentales europeos, etcétera. Claro, pero el problema de todo esto está. Entonces, yo subrayaría la palabra medicalización, porque para la gente que no conoce nada del mundo de las violencias psiquiátricas, dicen, pero joder, ¿y cómo no te vas a medicar, no? O cuando tu madre te dice, pero hijo mío, ¿cómo vas a dejar la medicación? Entonces, ¿tú qué le dirías a la gente acerca de otros mundos aparte de la medicalización? ¿O por qué estamos en contra de medicalizar? ¿O qué es estar en contra de medicalizar? Claro, yo creo que habría que hablar primero de lo que es el modelo biomédico, que es un modelo que presupone daños orgánicos, físicos, sin pruebas científicas y que beneficia sobre todo a la industria farmacéutica, que ha adelantado a la industria armamentística en No hay pruebas beneficios científicas y que aparte de eso. condena. ¿Eh? No hay pruebas científicas. No, tú no puedes ir, o sea, a ti no te pueden hacer una prueba que una radiografía que diga en el cerebro ni un TAC que diga que tienes una esquizofrenia, por ejemplo, eso no existe. Entonces, eso es parte de lo que sería el propio engaño. Yo creo que Susana, en el programa que hagamos con ella, nos va a hablar de esto de una forma mucho más científica y profesional de lo que puedo hacerlo yo. Pero mi experiencia también como persona psiquiatrizada es que te dan un montón de medicamentos, que además hay cinco principios, que son estabilizadores del ánimo, antidepresivos, ansiolíticos, neurolépticos, que serían lo que llaman antipsicóticos, y anfetaminas, que es lo que le dan a los niños con Con déficit de TDAH. atención y con Deja, TDA. déjame que te corte nada más un momentito, porque me has recordado el libro de Rafa Millán, Las enfermedades mentales no existen, de Rafa Millán, por si la gente lo quiere leer. Entonces estábamos hablando de cinco tipos de Sí. medicación. Entonces hay cinco tipos de medicación que tienen 800.000 nombres de marcas de farmacia que todas las personas psiquiatrizadas lo saben que han tomado 800.000 medicamentos y que los medicamentos al final lo que hacen es cronificarte, te generan adicción, por ejemplo, en el caso de las benzodiazepinas, está demostrado que los antidepresivos te generan un síndrome de abstinencia que es algo que han estado negando durante muchísimo tiempo y te provocan una cosa que se llama iatrogenia, que lo que significa es todos los daños causados tanto por las violencias psiquiátricas como por toda esa medicación, y que muchas veces lo dicen psiquiatras críticos también, que es matar moscas a cañonazos. O sea, yo creo que la medicación te puede servir en un momento puntual, pero no que estés décadas y décadas tomando una medicación cuando además no tiene sentido. Vale. Entonces, ¿cómo podemos reducir el daño y el sufrimiento de la persona que sufre? Desde el punto de vista médico, o desde el punto de vista sanitario, o de los expertos, o desde el punto de vista de la seguridad social, ¿qué se puede hacer para ayudar a nosotros que sufrimos? Hombre, yo creo que para empezar, dejar de hacer daño. O sea, yo creo que es que de verdad, yo creo que el sistema de sanidad, o sea, de salud mental, si empezase por dejar de atar a las personas a la cama, dejar de dar electroshocks, dejar de ingresar a la fuerza a la gente, dejar de decirte que vas a tener una enfermedad de por vida y cronificarte de por vida, y que no vas a tener amigos, que no vas a tener familia, que no vas a tener trabajo, que puedes tener una vida relativamente normal si te tomas la medicación, que te causa un montón de consecuencias con las que luego es imposible que tú puedas tener lo que se denomina una vida normal. Por ejemplo, tanto como poder quedarte embarazada o tener un trabajo, digamos. Si estás medicadísimo, no vas a poder trabajar, y no es que tengas tú menos capacidad, sino que es que te han hecho que no puedas hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que lo que le diría al sistema de salud mental, en principio sería, como dicen las compas vascas, psiquiatras, entregad las armas. O sea, entregad las armas de los electroshock, entregad las armas de las correas, entregad los electroshocks, o sea, que sean electroshocks a niñas y a niños. Y encima casi no hay pruebas, porque, por ejemplo, las únicas pruebas que... No hay registros, pero que es lo mismo que pruebas. O sea, al final, tú buscas en Google y pones violencias psiquiátricas o vulneración de derechos, incluso en todo el plan de salud mental que hizo el Estado, o sea, que hicieron desde el gobierno de salud mental el año pasado. O sea, lo dicen como, bueno, puede generar violencias que pueden vulnerar los derechos humanos, pero aquí no hay pruebas. De hecho, las únicas contenciones, o sea, el único registro que tenemos de contenciones es gracias a las compañeras de Navarra. Es que es un mal menor, es que todas esas cosas que nos pasan a la gente loca es que son males menores que son necesarios para minimizar tanto los peligros como los daños que le ocurren a la persona que sufre. Bueno, lo primero, que lo de personas locas, o sea, es una etiqueta que también hemos resignificado una vez que estás psiquiatrizado, pero realmente lo de cuerdas y locos depende mucho de la suerte que tengas de que te psiquiatricen o no. O sea, no es una cosa que llevas inherente. La locura, cualquier persona puede enloquecer. A cualquier persona puede perder toda su familia y enloquecer. Cualquier persona le puede pasar algo terrible o que le hagan una violencia terrible y puede enloquecer. Eso primero. Y luego lo segundo, que la gente haya enloquecido o que la gente esté en una situación de crisis no legitima que se cometan estas violencias y esta vulneración de derechos con las personas. O sea, no se legitima ninguna de las violencias. Los derechos son inherentes a la persona, ¿no? Bueno, deberían serlo. Lo que pasa es que se vulneran constantemente. Podemos perder nuestros derechos. O sea, cuando al estar locos perdemos derechos básicos. No, al estar locos no. Al estar psiquiatrizados. Cuando te psiquiatrizan. Ah, vamos a hablar con propiedad. Cuando te psiquiatrizan. A ti te ponen un diagnóstico y, por ejemplo, te ponen un diagnóstico. En el momento que tienes un diagnóstico, ya eres más vulnerable, obviamente, de tener ingresos forzosos, de tener todo tipo de violencias psiquiátricas. Pero, por ejemplo, si tú sufres, una agresión sexual, ya no te van a creer porque van a decir que estás loca. O sea, que empiezas a perder un montón de derechos que el resto de la gente tiene. Un ejemplo perfecto es en la pandemia, para que nos encerrasen a todos en nuestras casas y se pudiese vulnerar el derecho de circulación, de libre circulación, tuvieron que sacar una medida especial el gobierno, que fue el estado este de excepción, que no recuerdo ni cómo se llamaba ya, porque es que todo lo de la pandemia ya es como parece que fue otra vida. Entonces, eso es un ejemplo perfecto, porque una persona con un diagnóstico psiquiátrico o una persona que enloquece y que en el momento del ingreso ya se le pone un diagnóstico, tú puedes encerrarla en contra de su voluntad. Claro. Porque esa persona no ha cometido ningún crimen. Es porque puede ser un peligro para sí mismo o para los demás. Claro. Pero eso es el antes. A nadie se le encierra en la cárcel porque pueda ser. Claro. ¿No? Pero bueno, también esto que vengan también, que ya lo comentó Ana Ortega, toda la parte legal, y seguro que hay más compañeras abogadas que estaría genial hacer también otro más programa sobre la parte legal o cuando sea. Bien. ¿Ponemos la música? Venga. Bueno, pues vamos a poner a Tom Waits, una canción, Till They Soar, no recuerdo ahora mismo. Thank you. you play that tarantella, all the hounds will start to roar. The boys all go to hell, and then the Cubans hit the floor. They drive along the pipeline, they tangle to their sore. They take apart their nightmares and they leave them by the door. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks of bed on a blanket by the stairs. I tell you all my secrets, but I lie about my past. And send me off to bed forevermore. Sure, they play my theme song. I guess daisies I have to do. Just get me to New Orleans and paint shadows on the pews. Turn the spit on that pig and kick the drum. Let me down. Put my clarinet beneath your bed till I get back in town. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks or better on a blanket by the stairs. My secrets, but I lie about my past. So send me off to bed forevermore. Just make sure she's all in calico and the color of a doll. Wave the flag on Cadillac Day and a skillet on the wall. Cut me a switch, oh, hold your breath till the sun goes down. Write my name on the hood, send me off to another town. Let me fall out a window with confetti in my hair. Deal out jacks or better on a blanket by the stairs. Tell you all my secrets, but I lie about my past. Will you send me off to bed forever? Continuamos en el programa de Cuerdos sin Cuerdas, en esta edición especial del Orgullo Loco Radical Estatal. Y yo quería leer una cita de la militante feminista Kate Millett en su libro Viaje al manicomio, que dice: que no se prohíba, que no se castigue, que nadie tenga miedo. ¿Y qué si nos volvemos locos? Nos recuperaríamos si no nos persiguieran, exiliaran, aislaran o recluyeran. En inglés se habla de going mad, como quien va a un lugar, en la medida en que éste existe. La poca locura que existe, la que no ha sido simplemente fabricada a partir de otras cosas. Controles sociales, desavenencias familiares, disputas entre amantes, intereses y ventajas profesionales, la aspiración por parte del Estado de controlar la vida propia. Y bueno, seguimos hablando del Orgullo Loco Radical Estatal y de por qué este año se va a celebrar en Bilbao. Pues uno de los motivos de esta reunión es que queríamos también descentralizar un poco el Orgullo Loco, porque Orgullo Loco Madrid, que hicimos manifestaciones bastante grandes, de hecho después de la pandemia en 2021 hicimos una como en casi 1,000 personas, y nos dimos cuenta también que era importante descentralizar lo que era el Orgullo Loco, ¿no? El también ir a otros territorios, dar valor a la lucha loca también en otros territorios del Estado, ¿no? De las compas catalanas, de las compas vascas, de todos los territorios en general. Y luego también otro de los motivos era también un cansancio y una fatiga que también veníamos arrastrando ya desde hacía tiempo, de hacer muchas actividades, celebrar muchas cosas, formar a personas nuevas, y al final, por unas circunstancias y otras, por un lado, las circunstancias de nuestro propio colectivo, del estar psiquiatrizadas, de estar pues con, ya sea con sufrimiento, con agotadas por la medicalización, con todos los problemas, con compañeras que ingresaban y que no éramos capaces ni de evitar los ingresos, ¿no? Entonces, al final nos dimos cuenta de que éramos muy pocas en el Estado, muy pocas con bastante carga de militancia, de trabajo, con muchas ganas, pero con poca gente, porque al final, yo siempre lo digo, la gente que puede llegar al activismo loco es la gente más privilegiada, porque la gente, realmente, la mayoría de las personas psiquiatrizadas o están en centros de larga estancia ya encerrados por décadas, o están en mini residencias, o están en centros de día, o están en su casa medicadas mirando una pared, que claro. Yo he estado así, pero he podido, por ciertas circunstancias, tanto económicas como sociales, como diferentes circunstancias, claro. El poder llegar a una militancia y además el poder llegar a la perspectiva crítica. Claro, es que... Perdona, es que hay que ser autónomo y hay que estar un poco, hay que tener un poco de supervivencia cognitiva también, ¿no? Porque es que la medicación y todo esto, pues también es que te desgasta mucho cognitivamente y además de que aprendes mucha dependencia. O sea, yo creo que la gente psiquiatrizada, al menos la mitad de los hombres están todos dependientes de sus madres. No sé, es una cosa que hay que trabajar en la autonomía y también hay que trabajar en la autonomía mental también, o sea, en estar bien de la cabeza, yo pienso, ¿no? En ser autónomo y poder llevar actividades diarias, complejas y todo eso, que muchas veces a causa de la sobremedicación no es posible. Sí, completamente, porque es que uno de los temas claves de todo lo que es esto de la salud mental es la pérdida de autonomía y luego el poder recuperarla. Y claro que muchísimas personas acaban dependiendo de su familia porque no queda otra y porque encima, todo el sistema lo que facilita es que sean la familia quien proteja, cuide, infantilice a la persona psiquiatrizada, ¿no? Entonces también si le están diciendo a los familiares que no va a poder trabajar en su vida, que tiene una enfermedad mental, que ta, ta, ta, ta, ta, ta, pues al final todo eso también genera esa dependencia. Claro, pero el mecanismo de la infantilización también implica a la persona que está siendo infantilizada, que también tiene que partir de ahí, hacer el llamamiento a todas las personas infantilizadas a que rompan y a que den los primeros pasos de decir, no señores, yo voy a iniciar el camino de la lucha por mi autonomía, por mi crecimiento personal y por hacer lo que me salga del higo y por descubrir mi propio horizonte personal, ¿no? Entonces que también para que una persona deje de ser infantilizada, también esa persona tiene que empezar a romper por sí misma, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso depende mucho de las circunstancias que tengas. O sea, yo, por ejemplo, llegué al activismo loco y al activismo de supervivientes de la psiquiatría gracias a que tenía Twitter y a que yo ya había tenido relación con la militancia política y a que yo en ese momento pude estar mejor y hacerlo. Pero, por ejemplo, cuando yo era pequeña no existía. Existían ciertos colectivos anarquistas de psiquiatrizados en lucha que era muy difícil llegar, ¿no? Y, por ejemplo... está esa barrera también del acceso a internet, no solamente el acceso a internet, porque si tienes acceso a internet y solo puedes llegar a Salud Mental España, que son las asociaciones de profesionales y familiares que siempre han sido los interlocutores políticos y que tienen un discurso en el que favorecen todo el rato esa pérdida de autonomía, el discurso lo tienen de defensa de derechos humanos, pero en la realidad son los familiares, que yo estaba en alguna reunión con gente de Salud Mental España, que estaba la persona supuestamente de comité en primera persona y dos personas al lado que eran el profesional de turno o el familiar de turno diciendo lo que había que hacer. Ya. Y que además esta gente, por ejemplo, cuando Gallardón... Fátima, ¿qué piensas tú de las asociaciones de familiares? Pues lo que iba a contar, que son tienen recursos que mantienen estas lógicas de paternalismo, de cronificación, que son asociaciones donde también te tienen ahí, a lo mejor, pues eso... cronificado y luego han sido interlocutor político desde hace casi más de 30 claro, años. Y el Estado recurre a los familiares. Cuando quiere hablar con alguien, habla con los familiares, bueno, en vez de hablar con los psiquiatrizados, en persona. Claro, y aparte, ¿no?, estas asociaciones, Salud Mental España recibe dinero del Ministerio de Sanidad, ya sea del PSOE o del PP. Claro. Ellos reciben dinero siempre. Ellos, o sea, siempre ganan, es win-win. Porque siempre ellos se erigen como los representantes. De hecho, cuando nació Salud Mental España, se llamaba en realidad la Federación de Familiares y Enfermos Mentales de... FEAFES. Sí, exacto. Entonces, no es lo mismo el asistencialismo que los psiquiatrizados en lucha, ¿no? O sea, no es lo mismo. No es por decir que nosotros somos los radicales o los revoltosos, sino que no es lo mismo una protección asistencialista que el trabajo propio de los locos, desde los locos, por los locos y para los locos, ¿no? Claro, y además sin recibir ningún tipo de dinero institucional. Nosotras, cuando hemos hecho las manifestaciones... Que no nos negamos al dinero institucional. En ese sentido, se lo dan a los asistencialistas. Bueno, creo que sí que hay un punto en el que la autogestión es importante la autogestión económica para que tú te enfrentes políticamente y no tener que depender y no tener que callarte ciertas cosas. Porque en el momento en el que tú dependes económicamente de cualquier institución, tú ya tienes que comportarte y decir cosas de otra forma para no perder ese apoyo económico. Eso por un lado. Y luego sí que es verdad que algunas asociaciones pueden tener un discurso un poco más en nuestra línea o lo que sea, pero es que además las asociaciones que forman parte de Salud Mental España han estado cobrando dinero a las farmacéuticas durante todo este tiempo. Y luego dicen que no, pero luego ves que tienen los sellos de las farmacéuticas y hacen campañas en redes con los sellos de las farmacéuticas. Y luego, por ejemplo, cuando estaba Gallardón, que quiso sacar una ley del tratamiento involuntario ambulatorio, Salud Mental España lo apoyaba. Claro, es que yo opino que las farmacéuticas tienen un frente social de washing, de lavado de imagen, en el que se asocian con asociaciones para tener como una especie de frente, para tener una especie de fuente de legitimación. Entonces ahí es cuando firman con asociaciones, y hay asociaciones que están participando en el lavado de las farmacéuticas. Sí, pero sobre todo porque formaba parte, porque la lógica era, tienes una enfermedad y yo tengo el medicamento, entonces hacemos juntos una fundación y hacemos que patrocinamos una exposición para la gente que tiene un NE categorizada como enferma mental, ¿entiendes? O sea, ellos tenían esa lógica. Sí que es verdad que después de los últimos años que ha ido como más crítica, por ejemplo, ahora se están cortando más a la hora de poner los sellos de las farmacéuticas, pero cualquier congreso de estos de psiquiatría o de psicopatología dual o de cualquier cosa de estas, tienen todos los sellos de las farmacéuticas. Claro. Entonces, de hecho, lo que contó Diego Figuera en el programa cuando vino, de que la mayoría de la inversión es privada, entonces... ¿Debería ser pública? Yo creo que si fuese pública sería menos mafia, claro. Entonces las universidades... Estaría menos predispuesta a que fuese toda la medicalizada, todo, obviamente, sí. Entonces, continuamos. Antes que nada, decir que asistencialismo no, chavales. Walking. this one coming. The incredible Lago. No. The legendary Miss Britney Spears. And the unstoppable Danger. You're gonna have to remove me, cause I ain't going nowhere. Britney Spears, que es un ejemplo perfecto de cómo por muy famosa, millonaria que seas y rica que seas, también puedes ser vulnerable de ser psiquiatrizada, y como Britney la ingresaron a la fuerza varias veces, y aparte sobre todo su padre, bueno, su familia, también el exmarido ahí metidos. Algún día vendré y contaré en la biblioteca loca, tiene que estar la biografía de Britney Spears. Porque yo creo que es importante también cómo la tutelaron, la incapacitaron, la tenían trabajando a destajo, haciendo shows en Las Vegas y conciertos y giras mundiales, y ni siquiera podía tener la custodia de sus hijos ni decidir sobre su propia vida, ¿no? Y como gracias a todo el movimiento de Free Britney, que fue un movimiento colectivo y de redes de fans, gracias en mayor parte gracias a eso, y también porque ella es lo que también le impulsó a poder seguir adelante, pudo poner el juicio y dejar de estar tutelada. Que además a ella le habían dicho que no podía ni elegir a su propio abogado, ¿no? O sea, como la mintieron, y me parece una historia muy, muy, muy interesante, sobre todo sobre eso de la psiquiatrización, y que al final casi nadie se puede librar. Claro, digamos. Estés arriba, estés abajo, y además si estás arriba te puede coger la maquinaria, y como te coja la maquinaria, no te suelta, te hace picadillo. Sí, o sea, obviamente en el caso de Britney también influía que ella era mujer, ¿no? Y todos recordamos esa imagen cuando Britney se rapa, ¿no? Y como cuando hizo y todavía a día de hoy, cuando hace los vídeos, por ejemplo, hizo un vídeo con cuchillos y ya llamaron otra vez a la policía y que la querían encerrar otra vez. Y era como, pero bueno, ¿por qué no va a hacer un vídeo si a ella le apetece? Claro, eso es en muy, su casa, eso ¿no? Es muy es curioso, que es increíble, la especie de sospecha lo psiquiatrizante continua. Que es. Sí. Que esa es una de las cosas que yo creo que es muy interesante, lo que acabas de decir, esa sospecha, y que tú tienes además incorporada esa sospecha de... Mierda, van a pensar que estoy loca. Van a pensar que estoy loca. Van a pensar que estoy mal. Pero van a pensar que me estoy... ¿no? A mí eso me pasa todos los días. O sea, pasa al gimnasio a las 8 de la mañana y solamente porque has pasado un poco serio y tal, porque estás ya pensando en otra cosa y tal, ya empiezas a escuchar comentarios como diciendo, hostia, no sé qué. Es como una especie de prevención continua contigo. Es como si estuvieras siempre bajo la mirada prejuzgadora. Sí, es pero porque es lo que has interiorizado por la propia... Es que es muy psiquiatrizante cómo te determina también tu forma de ser y tu forma de pensar. O sea, una cosa que yo he comentado mucho con compañeras también es que cuando estás muy contenta, pensar, ya me estoy poniendo mal. Porque te relacionaban, ¿no?, la manía con la alegría. O si estás muy enfadada, ¿no?, sobre todo, además, mucho más a las mujeres se patologiza más, digamos, lo que es el enfado y la ira, que puedo hacer un programa también sobre la ira. En algún momento lo tenemos que hacer. Bueno, sobre todo las emociones en general, ¿no? Pero como esa ira, ya me estoy poniendo mal, o van a pensar que soy agresiva, o van a pensar que estoy mal, ¿no? Siempre tener que estar bajo sospecha, ¿no? Es verdad, siempre bajo el punto de mira. Todo lo que haces lo ponen bajo el punto de mira. Y bueno, para eso, luchando contra todo eso, estamos aquí Fátima Massoud y Pablo Iglesias. Arturo vino, vendrá y volverá. Volverá seguro. Volverá. Cuerdos sin cuerdas, una quincena más. Nos podéis encontrar en radioagorasol.org, y si queréis insultarnos, serán bien recibidos todos los comentarios cariñosos en Sin Cuerdas, Agorasol Radio. @gmail.com, etcétera, etcétera. Quería compartir una cita de Patricia Rey, que fue, bueno, gracias a ella muchas estamos aquí hoy, porque fue de las primeras activistas en traer aquí el Orgullo Loco, además en Asturias, y una gran activista loca, que dice: somos ya muchas, y cada día muchas más, quienes encarnamos otras narrativas del enloquecer y el desenloquecer, que ponen en cuestión demasiadas cosas, y no precisamente el funcionamiento deficitario de nuestros neurotransmisores. Entonces, el 25 de mayo nos tenemos que ver todos en Bilbao. Lo ha organizado Soroa. La logística sí. Lo ha organizado Soroa, pero está organizado por Orgullo Loco. Está organizado por diferentes militancias y activistas de locos. Todo el estado. Claro, entonces, es que Orgullo Loco en realidad es todo el movimiento. O sea, cualquier persona que sea psiquiatrizada y que se identifique con los valores y las reivindicaciones de Orgullo Loco forma parte ya del Orgullo Loco. O sea, es como el orgullo LGTBI, ¿no? Como el movimiento queer, que cualquier persona ya se identifica con ese orgullo. Y luego, desgraciadamente, por ejemplo, en Madrid, pues ya lo cogieron, ya se mercantilizó, y luego de ahí se creó, por ejemplo, el orgullo crítico, ¿no? Pues en contra de esa mercantilización del propio orgullo LGTBI. Pero bueno, que lo importante es que cualquier persona que se identifique forma parte del Orgullo Loco, ¿no? Y cualquier persona que también se identifique, y aunque no haya sido psiquiatrizada, pero ha estado, porque todos estamos bajo esa sospecha al final y bajo esa presión de poder ser psiquiatrizadas en algún momento, pues también son, ¿no?, lo que denominamos también, pues, que tenemos algunas compañeras que son amigas del Orgullo Loco también, ¿no? Y bueno, y aliadas en general, ¿no? Porque es algo que nos afecta a todo el mundo. Es que no es... Nos afecta a todo el mundo, nos afecta. Si no es como amiga, como aliada, como persona, y como que en cualquier momento familiar, te pueden psiquiatrizar. En cualquier momento te pueden psiquiatrizar. O puedes pasar una mala época, que necesites una ayuda profesional o algo así. Bueno, mejor sin la ayuda profesional, dado todas las violencias que hay, pero sí que, no, sobre pero todo... Yo sinceramente pienso que profesionales que son gente que nos ha apoyado. De hecho, yo estoy en Orgullo Loco gracias a profesionales. Sí, bueno, hay gente que llega también desde ahí, pero yo creo que sobre todo es importante que en un mundo que cada vez es más difícil, o sea, en un mundo en el que las condiciones materiales cada vez son más... Por ejemplo, en Madrid es imposible tener una vivienda a día de hoy, ¿no? O sea, se come la mayor parte del salario y para la gente que no cobra un salario es casi es imposible tener una vivienda, ¿no? Para el trabajo, la explotación laboral, todo lo que pasa con la tecnología, el hecho de que estemos viendo, llevamos 6 meses viendo un genocidio en Gaza sin poder casi responder, pero viéndolo en directo, ¿no? O sea, yo creo que cada día es también más sencillo el que cualquier persona enloquezca, porque estamos, la verdad es que el sistema se está como comiendo a sí mismo un poco. Sí, también, parece, ¿no? Yo, sí, si me permites que te meta la marcianada, para mí las sociedades desarrolladas lo que están favoreciendo es que materialmente tengamos un determinado bienestar, pero que tengamos muchísimo sufrimiento psíquico y que sobre todo que seamos muy infelices y que estemos muy insatisfechos. Entonces, es decir, puede que tengamos autobuses, puede que tengamos apartamentos, puede que tengamos radios y televisiones en color, pero sufrimos mentalmente muchísimo porque trabajamos 1000 horas, porque tenemos muchísima presión, porque todo lo que tenemos se puede desmoronar, es como toda una especie de alambique complejísimo y súper frágil todo, y todos estamos aquí como cagados de miedo y todos vivimos mal, no dormimos bien, la gente en general en los países estos europeos en los que vivimos, yo no veo que haya mucha felicidad en realidad. Sí, pero también está esa, o sea, que la propia vida en sí no es feliz, digamos, o sea, como que esa obligatoriedad y esa necesidad continua de que nos dicen, es que tienes que ser feliz, tienes que estar guapa y feliz y tranquila, y es como, ¿cómo voy a estar guapa y feliz y tranquila si todo esto es un infierno, no? Bueno, claro, o sea, la cultura del selfie, esa cosa, claro, y la disciplina también esa de la terapia, ¿no? Como un mecanismo también un poco disciplinador de tienes que sacar lo mejor de ti mismo, tienes que ser positivo, si no consigues el trabajo es porque no te lo estás proponiendo lo suficiente, porque no te estás esforzando, o sea, todo ese tipo de mecanismos que también yo creo que nos están haciendo muchísimo daño. Claro, entonces en ese sentido también son compañeras nuestras, todas estas chicas divinas que están de Valium y que están de antidepresivos y tal, y toda, quiero decir, toda esta gente que vive como en la insatisfacción vital y todo esto, ¿no? Pues aquí, o sea, en Orgullo Loco cabe todo tipo de personas, no tienes que llevar una cresta ni tienes que ser de Vallecas tampoco, o sea, hay 7000 circunstancias cuando nosotros arrancamos en Flipas, había personas con 7.000 condiciones económicas, 7.000 condiciones culturales y 7.000 condiciones sociales diferentes. Había desde gente súper, súper, súper empobrecida porque vivía de una pensión y era súper dependiente, hasta gente que decías, coño, pues la verdad es que, pues la verdad es que no, no es lo mismo, no, no es lo mismo tu situación. Y todo, y todos pues estábamos, todos estábamos unidos por el sufrimiento psíquico y por luchar por nuestra propia autonomía personal y colectiva, ¿no? Sí, por supuesto. También es verdad que existe una intersección, que cuantas más opresiones sufres, es verdad que más vulnerable eres de ser psiquiatrizado. O sea, por ejemplo, no es lo mismo por una parte, sufrir esas opresiones, como puede ser el racismo, la transfobia, el machismo, la pobreza, obviamente, vas a ser más vulnerable a ser psiquiatrizado, pero lo que hablábamos también del caso de Britney Spears, que, por ejemplo, el machismo obviamente operaba en toda esa psiquiatrización, pero aún siendo multimillonaria y multifamosa, la psiquiatrizaron y la dejaron sin autonomía. O sea, ya no podía decidir nada sobre su vida ni firmar nada, nada absolutamente, ¿no? Estaba encerrada, ¿no? Encerrada. Y claro. Sí, así que como nos afecta a todas a Bilbao el 25 de mayo a la Plaza de Unamuno. Entonces allí nos veremos, ¿no? Sí. Sí, sí. Vamos, César va a disparar una cosita y continuamos. Experiencia vivida. Persona que en este contexto posee experiencia presente o pasada con el sistema psiquiátrico industrial. Fátima tiene preparada, va a leer una carta, ¿no? Sí, es una carta que ha sacado el Comando del Orgullo Loco Radical Estatal y me parecía muy pertinente el poder leerla en nuestro programa de Cuerdos sin Cuerdas. Carta abierta al movimiento de supervivientes de la psiquiatría. A todas las personas psiquiatrizadas, locas, neurodivergentes, escuchadoras de voces, supervivientes de la psiquiatría, personas con sufrimiento psíquico, personas con experiencias psíquicas inusuales. A todas las que les dijeron que la medicación era de por vida. A todas las que ataron durante horas y días. A todas las que nos hincharon con psicofármacos hasta no poder pensar. A todas las que nos diagnosticaron sin conocer absolutamente nada de nuestras vidas. A todas las que patologizaron nuestra identidad de género. A las que nos dijeron que nuestra rabia era manía y nuestra tristeza depresión. A las que nos dieron electroshock. A las que nos ingresaron siendo niñas. A todas a las que la psiquiatría encerró, enfermó, torturó y cronificó. Os convocamos a todas vosotras a venir a la manifestación de Orgullo Loco Radical Estatal a denunciar las violencias psiquiátricas. Queremos descentralizar el Orgullo Loco, porque queremos juntarnos con todos los territorios, porque somos pocas y nos necesitamos para ser más fuertes, para llegar a más gente y, sobre todo, queremos recuperar el origen radical del Orgullo Loco. Exigimos que dejen de psiquiatrizarnos, de violentarnos y de castigarnos. Basta ya de violencias psiquiátricas, ni pastillas ni correas. Firmado, Comando Orgullo Loco Radical Estatal. La manifestación del Orgullo Loco Radical Estatal se celebrará el 25 de mayo en Bilbao. El recorrido será desde la Plaza de Unamuno hasta el kiosco del Arenal, donde se realizará la lectura del manifiesto con sus reivindicaciones. Tras la manifestación se celebrará el Guateque Loco en Carmela. Numerosos militantes y activistas del movimiento loco, así como de otros movimientos políticos y sociales, desde diferentes territorios, se darán cita en este encuentro. Puesto que todos somos vulnerables a la psiquiatrización, desde la organización se declara que todo el mundo está invitado. ¡Revuelta en el Fenopático! Revuelta del Fenopático, el hombre del tiempo arcado, por haber informado. Granizos, rayos, truenos y viento huracanado. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. Mañana sol.